Bien, momento de presentarles a un gran... Casi como de la casa, es de la casa, es un invitado esencial, va a ser un invitado esencial en las mañanas de Allá hasta el Sol. Estoy hablando de Gustavo Lema, que nos va a hablar de la tecnología vinculada a las noticias del día, ¿no? A lo que va pasando minuto a minuto. Gustavo, bienvenido, un gusto, un placer tenerte. Un placer por la invitación, para mí, poder estar aquí. Y vamos a hablar en realidad de una noticia que pasó durante el fin de semana, que podemos plantearlo no solamente desde el fenómeno de lo que pasó, sino también de lo que significa con respecto a los nuevos medios de comunicación. Durante el fin de semana hubo un fenómeno youtuber en La Rural, específicamente en la Feria del Libro, con la llegada del youtuber chileno Germán Garmendia, que realmente ha transformado ese espacio con cientos de chicos llorando, gritando y pidiendo por ver a este youtuber. A ver, los chicos para poder ingresar tenían que tener una entrada previamente y era para que le firmasen un libro este youtuber, porque sacó un libro que se llama Chupa el Perro, que es una frase que él utiliza habitualmente dentro de sus videos en YouTube. Y bueno, era uno tenía que estar muy organizado para poder ir. No solamente tener la entrada previamente, sino que marcó una cantidad de normas fundamentales para la firma. No se podían sacar fotos con él. Ah, mira. Era un solo libro por persona, no lo podían tocar. Había una cantidad de cosas muy parecido a lo que pasaba con los Beatles. A ver, uno dice, esto es un delirio. Sí, anda como un rockstar, ¿no? Por la calle. Yo creo que es un rockstar. Para que entendamos, este chico en Bogotá no solamente le fue muy bien, sino que tuvo que cuidarse porque terminó casi hospitalizado porque se le tiraron encima, se armó una bataola insostenible y realmente la pasó mal el chico. Para que tengamos dimensión, porque uno dice, bueno, pero en YouTube sube videos. ¿Qué dimensión tiene? A ver, aproximadamente tiene unos 27 millones de seguidores en esta red social que es YouTube de videos. Para tener en cuenta, 2.500 millones de reproducciones. O sea, es algo que nunca vamos a conseguir en nuestras vidas y se transforma en algo increíble. Pero lo más interesante de todo esto es el target de edad que tiene Germán Garmendia. Porque cuando hablamos de él, la gran mayoría de la gente, a partir de los 30, lo conoce de refilón, si tiene hijos, si lo escuchó alguna vez. Yo por mi hijo, por ejemplo, lo conocí. Sí, yo también. Yo, uno de los tres Lucas, el de 8, está fascinado. Es más, yo vi el video después, post-Bogotá. Post Bogotá y París, que ya estaba recontra resfriado, destruido. Hecho cenizas nada más estaba el muchacho, de lo que es el chileno habitualmente. Entonces, este chico, a ver, para que entendamos, más o menos 8 ya está corrido un poco el target. Es aproximadamente a partir de los 10. De 10 a 28 años es el target de edad que más o menos está dirigido la gente que mira a Germán Garmendia con sus videos de Hola, soy Germán. Pero es verdad que, bueno, se corre a veces el target. Lo concreto es que esos chicos en general miran video on demand, es lo que miran habitualmente y no miran otra cosa. ¿Cuál es la pasta de campeón de este chico? Bueno, por lo pronto es interesante, hace cosas de humor, hace como presentaciones en las cuales, por ejemplo, relata cómo es un día en clase, cómo la pasa bien o cómo la pasa mal, pero le está yendo tan bien con los videos que, por ejemplo, el otro día, en la nueva película de Jack Black, este actor estadounidense, pusieron plata para que él haga publicidad y él estaba con Jack Black haciendo uno de sus videos, digo, para que entiendan la dimensión que está teniendo este chico, que no le está yendo nada mal. Con el libro tampoco le va mal. Ya vendió 20.000 ejemplares solo en la República Argentina, imprimieron 10.000 más. La cantidad de chicos que había con entrada eran 2.000, eran 10 cuadras de cola, desde La Rural para atrás, era una cosa magnífica, y todos los chicos que llegaron ahí con la intención de poder verlo y no lo pudieron hacer. Lo que es interesante, no solamente el fenómeno del otro día, sino qué va a pasar con los medios tradicionales. Son chicos que tienen por ahí hasta 26, 27, 28 años, que a ver, todo lo que hagan de consumo relacionado con la televisión va a ser a través de internet y no a través de la televisión tradicional. ¿Qué televisión mirarán dentro de unos años? Y bueno, la tradicional posiblemente no. Volver al futuro un poroto, sin duda alguna. Gustavo, gracias, un abrazo. Hasta mañana. Gustavo Lema, Tecnología y Noticias.